Buen día, amigos y amigas de Farco. Comienzo parcial de clases en la provincia de Neuquén. Si bien hubo acuerdo salarial en diciembre pasado, esto permitió el inicio del ciclo lectivo, en algo más de 50 escuelas de la provincia no se pudo comenzar. Hubo problemas edilicios en muchas escuelas y en otras tantas los alumnos no pudieron llegar por falta de transporte escolar, dado que los transportistas dejaron de prestar servicio por falta de pago por parte de la provincia. También se sumó el reclamo de auxiliares de servicios, mayormente porteros y porteras, que buscan una recomposición salarial y no fueron parte de las negociaciones salariales que se efectuaron en diciembre pasado. Escuchamos a Hugo Papalardo, secretario general del gremio docente de la provincia de Neuquén. Nosotros hicimos un relevamiento de las escuelas, lamentablemente son más, entre 45 y 50 las que nosotros tenemos en distintas localidades de la provincia, con problemas edilicios, y es lamentable que esto suceda porque es una historia que se repite todos los años. Se lo planteamos al secretario de Estado Seguirle, a Patricia Ruiz, a mediados de diciembre cuando se firmó el acta de acuerdo. Hay muchos problemas edilicios y en algunos casos son reclamos de arreglos, de reparaciones o de ampliaciones que ya lleva bastante años. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, les informó Marcelo Pascucio.